siguieras maltratándome. Te pedí que no vivieras engañándome. No puedes pensar en mí, yo no quiero estar así. Desde que te conocí me haces sufrir. Tantas noches he pasado extrañándote. He perdido muchos años comprendiéndote. Si me tomas y me dejas, si te acercas y te vas, te aseguro que no voy a verte más. Te olvidaré. No trates de encontrarme, pues con lágrimas de sangre decidí que no estaré. Te olvidaré. Veces esperándote, sin saber por qué seguías escapándote. Hoy me quiero despedir, no me voy a arrepentir, porque me llegó el momento de partir. Te olvidaré. Volver.